Claro, ahí esa es un poco la anécdota que siempre se recuerda, incluso con ese nombre, ¿no? Amigos personales. Johnny, y para redondear el tema de Miel, ¿cómo fue el momento del asesinato? Hoy leíamos en la nota la desigualdad en el combate, ¿no? Bueno, el Miguel Enríquez propulgó la forma del Mirno se asila. En este momento, cuando llega el golpe militar, muchos buscan asilo, refugio político en la embajada, y desde la concepción de la construcción misma del poder popular, el MIR decide que el MIR no se asila, que sigue combatiendo junto al pueblo para derrocar la tiranía. En ese instante, el cerco se va achicando. Recordemos que en Chile el MIR fue uno de los partidos más golpeados por la dictadura, y llegan a su casa de seguridad un contingente de más de 100 militares de la Dirección de Inteligencia del Ejército, más parte de la Fuerza Aérea, y rodean su casa con su compañera, sus hijas, su compañera esperando bebé. Por lo tanto, Miguel Enríquez decide combatir con la metralleta y resiste varios minutos el combate, un par de horas, hasta que lamentablemente la desigualdad de fuerza cobra la vida de él. Claro. ¿Y cuál es el legado de Enríquez para las nuevas generaciones militantes en Chile y en Latinoamérica? Bueno, el legado de Miguel Enríquez es un poco esta construcción del poder popular que nosotros estamos reivindicando y la que estamos conmemorando en lo que denominamos el Octubre Revolucionario, que tanto el colectivo Poder Popular al que yo pertenezco, con varias otras organizaciones revolucionarias del país, tratamos también de conmemorar todo lo que significa el octubre, en el sentido de la Revolución de Octubre, de los soviets, el tema de la caída de Ernesto Guevara, la caída en combate de Miguel, también de Raúl Pellegrini y la comandante Tamara del Frente Patriótico combatiendo la dictadura militar. En ese sentido, el llamado es a la construcción de la unidad, a la construcción del poder popular con la gente, avanzando hacia el socialismo, en un socialismo de construcción desde abajo, con las bases. Muchas gracias, Johnny. Te queríamos, aprovechando la comunicación con vos en esta oportunidad, con la excusa de lo de Miguel, porque leemos que en estos días sucedió una represión, balearon a estudiantes adentro de una universidad. ¿Nos podés contar un poco más de esa situación? ¿Cómo fue la pregunta? Discúlpame, Pancho. Leímos alguna noticia que fuerzas especiales de carabineros balearon con perdigones a estudiantes en el interior de la Universidad de Arcis. ¿Eso circuló por Chile? ¿Tenés información sobre eso? Sí, el tema de la universidad ha sido un tema bastante complejo que se liga al tema de la lucha por la educación gratuita y contra el lucro. La universidad sí tiene capitales que son del Partido Comunista Chileno. Nació como una universidad ligada al Partido Comunista Chileno. Lleva varios años de crisis económica en que prácticamente se dice que este semestre va a cerrar. Ah, bien. Entonces, varios estudiantes se tomaron esta universidad y Fuerzas Especiales mandó los perdigones. Eso es real. Aquí hay algo que se está viendo en Chile en este segundo semestre que era. Varias organizaciones, nosotros lo veníamos anunciando en parte, que era esta doble cara de Michelle Bachelet, en el sentido de que la represión política social contra la gente movilizada, los luchadores sociales, se está poniendo más fuerte, más peliaguda. El caso de la Araucanía en estos últimos días ha llamado bastante la atención, el tema del pueblo mapuche. Hace un par de días murió un comunero atropellado por alguien que estaba en una recuperación de tierra, atropellado por un tractor, y de ahí en adelante se ha ido una escalada represiva en el sector del Gualmapu, como lo denomina el pueblo mapuche, con el traslado de numerosas tanquetas, contingentes, fuerzas especiales. Entonces, el tema se está poniendo un poco complicado, la represión acá en Chile. Se está teniendo algunas situaciones más de carácter más conservador y de ¿cómo se dice? De atentar contra ciertas luchas populares que se están dando, ¿verdad? Claro, entonces tenemos esta doble careta de un poco que se muestra para afuera, sobre todo que el tema de Bachelet, del Partido Socialista, Claro. pero al final estamos viendo que como lo que nosotros veníamos anunciando hace mucho tiempo como organizaciones sociales y grupos movilizados, que el Estado chileno no está muy de acuerdo en estas supuestas reformas, y lo está demostrando cada día que pasa en las calles, sobre todo en los territorios que están mayor movilizados, como el tema de la Araucanía, el tema de los estudiantes de la Universidad Arsi, el tema de los estudiantes en el resto de las universidades. Exactamente. Jonathan, te queremos agradecer como siempre la comunicación y que por supuesto cuenten con este medio y con la difusión que podamos dar de las luchas que siempre se vienen dando desde las organizaciones populares, del CPP, incluso las actividades que desarrollen en este octubre revolucionario. Y por supuesto, agradecerte también la colaboración en el portal Marcha, que es otra de las apuestas por la comunicación popular y la comunicación alternativa, donde disputamos sentido y le podemos dar lugar a recordar a Miguel Enríquez y con la colaboración de compañeros que lo conocen más desde la militancia cotidiana en Chile. Como siempre, gracias por tu comunicación. No, gracias a ustedes por la invitación a participar y nada, arriba los que luchan.